con un aplauso a nuestros amigos de Miel San Marcos. Dice Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Siempre se trata de fe y siempre su gracia está.